Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Bienvenidos a Ciclistas Radio, este programa que es un espacio de discusión sobre el uso de la bicicleta en el entorno urbano, producido por la corporación Ciclas en asocio con la nueva compañía y Media Casa. Como siempre, les habla Julián Vélez y nos acompaña Mauricio Mesa y Nilson Vera. Hola, ¿cómo están todos? De nuevo por aquí en el programa de ciclistas con la corporación Ciclas y los amigos de Media Casa y la nueva compañía, aquí con nuestros invitados y continuando con nuestra dedicación al programa El Transmedia, que nos trae. Ya vamos a empezar, ya vamos poco a poco aterrizando nuestros proyectos para este semestre. Nilson. Sí, muy bien, muchas gracias a todos los oyentes que en este momento están conectados con nosotros. Ya como lo dice Mauro y Julián, estamos precisamente abriendo nuevas plataformas para precisamente mejorar la calidad del aire y mejorar la movilidad de nuestra ciudad. Yo creo que utilizando este término transmedia, que sabemos que Ciclistas es un proyecto que tiene otras plataformas como una serie web, tiene unas publicaciones, les voy a compartir la fotico que va a tener el podcast de este programa. Va a ser la pinta de Mauro hoy con la gorra de Colombia de Ciclistas. Hoy estamos acompañados de María Adelaida Rusi. Sí. Ella es profesional de la Gerencia de Planeación de Estratégica del Metro de Medellín. ¿Lo dije bien? Sí, sí, es que tiene un rótulo muy grande. Y hoy vamos a hablar entonces de intermodalidad, ¿cierto? Los que ruedan en bici, que se montan de pronto en otros sistemas de transporte, o los que van a veces caminando y llegan a otro sistema de transporte, de cogen otro. Y el metro es uno de los protagonistas de esta intermodalidad. Entonces, no sé, empecemos. María, contanos vos quién sos, qué tenés allá en la gerencia de planeación y del metro, qué hacen. Y contanos si montás en bicicleta también. Bueno, como ya lo dijeron, mi nombre es María Adelaida Rusi y trabajo en la gerencia de planeación. Principalmente manejo temas de relaciones interinstitucionales y hace algunos años el Metro de Medellín ha venido abarcando unos temas de bicicletas enfocado a toda la estrategia de movilidad sostenible en la que el Metro de Medellín tiene como un enfoque muy claro. Recientemente entonces hemos venido articulándonos más con las otras entidades, área metropolitana, los diferentes municipios del Valle del Aburrá y los colectivos de todo el Valle del Aburrá que nos acompañan en las diferentes mesas en las que participamos, la Mesa Metropolitana de la Bicicleta, la Mesa de Movilidad Sostenible que lidera la Gerencia de Movilidad Humana, y tratamos de articular todos los proyectos que tienen ellos con las ideas que podemos aportar nosotros desde el Metro de Medellín. Y como bien lo mencionaba Julián, toda esa arteria principal que es el Metro de Medellín, con el tranvía, con los cables, con los buses y el metro como tal, a esos nuevos modos de transporte sostenible. Bueno, hay que hacer una anotación, y es que para que la gente sepa que la movilidad sostenible no es solamente andar en bici, sino que hay otras formas de ser sostenible y de tener movilidad sostenible, pero hoy el tema que nos compete es ciclismo urbano, ¿cierto? Como siempre. Sin embargo, sí hay que aclarar que se considera movilidad sostenible el flujo de personas, ¿cierto? De un punto A a un punto B, y que esas personas primordialmente se desplazan caminando, ¿cierto? Eso es el principal modo de transporte, la caminata. Luego seguirían los ciclistas y por último la movilidad sostenible sobre el transporte público, colectivo y masivo, ¿cierto? Y el masivo es el que se considera como el metro y todos sus otros sistemas pues aledaños, que es tranvía, metro y lo que acabaste de decir, ¿cierto? Sin embargo, pues movilidad sostenible está enfocado en esos tres aspectos: bicicleta, caminata y transporte público. Y también cómo se conecta precisamente toda esa infraestructura de transporte con el ciudadano como tal. O sea, ¿qué han visto ustedes precisamente, María? Cuéntanos un poco, porque digamos, yo salgo en mi bicicleta por la mañana, vivo en Santa Mónica, llego a la estación Estadio, dejo mi bicicleta y ahí empiezo a movilizarme precisamente en metro. ¿Qué tal es la respuesta de la gente a toda esta infraestructura que ustedes le están pensando a la ciudad? Sí, como lo mencionaba Mauro, pues hay diferentes modos de movernos de manera sostenible y digamos que tratamos de trabajar en esa integración de la bicicleta también al sistema. Mauro, si te respondo la pregunta, yo utilizo muchos modos para todos los días. Arranco de mi casa en carro, unas pocas cuadras, llego y parqueo el carro en un parqueadero, cojo bicicleta de Encicla, sí, desde la estación Ciudad del Río hasta la estación Industriales, y ahí me monto en el metro, y el último tramo lo hago caminando. Entonces digamos que también le apuntamos a eso, que si la persona tiene carro no vamos a satanizar el uso del vehículo particular, ¿cierto? Ajá. Sí, lo hemos dicho acá, lo hemos dicho, no es el diablo el carro, es la forma en cómo lo utilizas. Y no somos enemigos de ese tipo de vehículos, sino que somos muy amigos de la bicicleta. Entonces trabajamos en ese enfoque, tenemos algunos proyectos de park and ride, de integrar algunos parqueaderos cercanos a las estaciones. Estamos trabajando en conjunto con la Alcaldía de Medellín en la ubicación estratégica de estos lugares. Trabajamos también entonces la ubicación de parqueaderos, que ya hay muchos en las estaciones, y en la ampliación de lo que serían racks o de lo que serían parqueaderos ya cubiertos con vigilancia, digamos que mejores condiciones. Y asimismo nos articulamos con el área metropolitana en todo su plan de expansión de Encicla, que tienen muchas estaciones en las estaciones de metro, y poder hacer esa integración como la que yo hago en la estación Industriales. María, hablemos un poquito de cicloparqueaderos, ¿cierto? El año pasado vimos que algunos estaban desmontando, luego vimos que estaban acondicionando otros. Estuvimos en el Foro Mundial de la Bicicleta ahora en Chile y vimos que habían unas celdas específicas privadas para cada una de las bicicletas. ¿Eso se está pensando, parqueaderos de corta y de larga estancia en el metro? Sí. Y explícanos pues qué es eso del corte y larga estancia también. Pues nosotros lo miramos mucho en el enfoque más municipal. Te voy a explicar algo, y es, nosotros teníamos unos proyectos planteados desde el año pasado. Cuando este año entra la nueva alcaldía, la nueva gobernación, tienen nuevos proyectos, y desde la alcaldía una fuerza muy grande en este enfoque. Entonces hacemos una pausa en nuestros proyectos y decimos, venga, articulémonos todos para que no hagamos dobles esfuerzos. Y estamos en un proceso de articular como todos los mapas de los cicloparqueaderos, tipo racks sencillos u invertidas, que como lo mencionabas, vimos el año pasado que se estuvieron desinstalando algunos, y los ya unos parqueaderos ya más cubiertos, de pronto con mejores condiciones, el vigilante con cobertura, pues que no se mojen las bicicletas, no se sabe si de pronto tendría algún tipo de cobro más significativo. Digamos que son estrategias del modelo de negocio que se tendrían que analizar ya en el desarrollo. Bueno, voy a aprovechar para decirle a todo nuestro público que puede participar de esta conversación con numeral ciclistas en Twitter y en Instagram, y que nos siga en Facebook como Colectivo Ciclas y en nuestra página web www.ciclas.org. Pues Mauro estaba hablando de unos parqueaderos, ¿cierto? Llegar con la bicicleta, lo que hace Nilson, uh-huh, parquear la bicicleta y luego coger el metro. Pero, por ejemplo, yo, pues mi bicicleta es una bicicleta plegable. Yo no soy como Mauro y Nilson, que todo el tiempo se están desplazando en bicicleta. Por otras razones, tengo que desplazarme en carro, en bus, en cicla. Tengo mi bicicleta plegable. ¿Con la bicicleta puedo entrar al metro? Sí, con la bicicleta plegable, desde ya hace algún tiempo largo, puedes entrar al metro en cualquier momento. Con la bicicleta convencional hicimos desde el año pasado un ejercicio con todos los colectivos. Los invitamos a que en un espacio en la mañana y en un espacio en la tarde se montaran y vivieran cómo es el ejercicio de montar la bicicleta convencional, la que no es plegable, la que tienes tú y la que tengo yo, sí, al sistema, y para que viviéramos cómo se siente eso, cómo se convive con el usuario que no tiene bicicleta, que es como en su mayoría. De ese ejercicio tuvimos muy buena participación de los colectivos y sacamos un muy buen ejercicio, lo cual concluyó en que desde el 8 de febrero de este año nosotros permitimos el ingreso de bicicletas convencionales al sistema en algunos horarios. Uh-huh. De lunes a viernes, que es, digamos que nosotros tenemos un pico en la afluencia de las personas, porque son las que trabajan de lunes, claro, a viernes, se mueven en las horas pico mucho. Entonces tenemos permitido el ingreso de bicicletas convencionales de 8 de la noche a 11 de la noche. Los sábados baja un poquito, pero igual hay personas que trabajan los sábados medio tiempo. Sí. Entonces, tenemos permitido el ingreso de bicicletas desde las 4 de la tarde a las 11 de la noche. Los domingos y los festivos es abierto a todo el horario para las personas que tienen bicicletas convencionales. Sin embargo, tratamos siempre de hacer como un ejercicio educativo en donde les recordamos a los ciclistas que nos acompañan cuáles son los horarios, cuáles son, digamos, esos requerimientos, que son dos bicicletas por vagón, que van al extremo, y los ciclistas son muy abiertos y muy receptivos en todo este tipo de normas, por así llamarlo, sí, o de requisitos para que todos podamos convivir de manera pues armónica en el sistema. Seguimos trabajando y seguimos evaluando las maneras de ampliar estos horarios o poner unos en la mañana, que algunas personas nos dicen, vea, claro, yo quiero irme a la bicicleta, a trabajar, en bicicleta a trabajar en la mañana y devolverme en la noche. Sin embargo, pues la gente sabe entender que tenemos en este momento, no tenemos las condiciones ideales para abrir un horario en la mañana para los ciclistas con bicicleta convencional. ¿Son planes futuros entonces? Se analiza, se sigue analizando, de hecho lo seguimos mirando normalmente, pues cada 6-4 meses miramos cuáles son como las demandas del sistema, a ver cuándo se abre un espacio de este tipo que pueda permitirnos abrir espacio para la bicicleta en las mañanas. Vale, pero también mi experiencia, digamos, entrar, tengo una todoterreno, entrar, digamos, a una estación con la bicicleta no es fácil, porque, digamos, uno tiene su Cívica, paga, pero hay veces no es fácil entrar, digamos, por los torniquetes por donde entran las personas. Entonces, ¿qué han pensado ustedes para facilitar precisamente la movilidad? Porque, digamos, si uno tiene un morral, entra en la bicicleta, pasar la tarjeta, la Cívica, y entonces uno piensa también como en las chicas o en los chicos, entonces está la cola también, la gente esperando, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Me puedes abrir por allá? No se puede abrir porque eso es solo para desplazarnos nosotros, o sea, los policías y la gente del metro. ¿Qué han pensado? Sí, en el acceso a las bicicletas a las estaciones, digamos que hay varios puntos. Los proyectos normalmente le salen como varias paticas a los proyectos y este no es ajeno a eso. Cuando nosotros pensamos en cómo acceder la bicicleta a la estación y al sistema, vemos que sobre todo en el sur hay muchas estaciones elevadas. Sí. Entonces, inicialmente se está pensando como en unas guías o unos rieles, unas canaletas que permitan guiar la bicicleta por las escaleras y subirla de manera más fácil. Ya en el punto en el que tú mencionas, que es ya el acceso, el paso de torniquetes, pues los operadores de estación que nos han colaborado mucho en acompañar al ciclista para la apertura de la puerta que tú mencionas, que es la puerta motorizada, y se analiza la forma de que las personas que son ciclistas tengan cierto acceso a esa puerta sin necesidad de esperar al operador de estación. Estos, digamos que son cosas que se siguen analizando. Los operadores de estación pues tienen en mil cosas que estar pendiente, pero hoy en día los operadores de estación están muy dispuestos a ayudarles para que precisamente no se cree ese taco que tú mencionas o subir la bicicleta y de pronto ser un peligro para los otros usuarios o para el mismo ciclista. Pero en general la gente pues acepta las bicicletas y los ciclistas contentos con el servicio. ¿Cómo ha sido la recepción? Pues estos meses que llevamos con la iniciativa hemos recibido muchos comentarios positivos al respecto. También hay algunos comentarios que mencionan pues el tema de espacio, sin embargo se les recuerda que son algunos horarios y por qué se eligieron esos horarios, pero en su mayoría los comentarios son muy positivos al respecto de lo que se está haciendo con este proyecto puntual y todas las estrategias alineadas al tema del ciclista. ¿Tendremos algún día un vagón exclusivo para bicicletas? Esa pregunta no es para mí. No, esperaremos pues poder seguir trabajando con todos los proyectos que vengan, y si en algún momento tenemos la forma, se plantea algo que sea de verdad muy útil para el ciudadano y para la ciudad como tal, seguramente lo analizaremos en la estrategia de montar. Como vos estás en planeación, ¿cierto? Entonces esa era una pregunta para vos. Otra pregunta para vos. Así es. ¿Será que tendremos la posibilidad de que el metro realmente asuma como la dirección o la operatividad, la operación de las bicicletas públicas de Encicla? Mucha gente dice, ay, las bicicletas del metro, ¿cierto? No, no son del metro, son del área metropolitana, son de Encicla, no sé qué. Ya hubo una primera aproximación con la tarjeta cívica, ¿cierto? Donde tú puedes, desde la tarjeta, puedes ir a cualquier estación de Encicla y tomar una bicicleta. ¿Será que algún día el metro se le apunta a manejar y operar las bicicletas públicas? Que realmente, pues, área metropolitana no es una entidad de operación de transporte, es más una autoridad, pero ¿será que...? Pero lo ha hecho muy bien. El área metropolitana ha hecho muy bien la operación del sistema Encicla, incluso en los recientes cambios que tuvo, se adecuó muy bien como a todos estos ajustes, y hoy en día ya tiene un plan de expansión muy ambicioso, muy bueno, tiene soporte en sus planes maestros metropolitanos. Entonces, digamos que hoy en día no se ha analizado el tema de la cívica, es más un tema de integración de ciudad. Lo hacemos también con Bancolombia, lo hacemos con otras entidades en donde articulamos la tarjeta como una tarjeta casi de ciudad. Pero realmente el tema de Encicla hoy creo que está muy, muy bien gerenciado desde el área metropolitana del Valle de Aburrá, y es un proyecto muy bonito que nosotros queremos y apoyamos muchísimo, nos articulamos mucho con ellos, pero no se ha pensado operarlo desde metro. Políticamente muy correcta tu respuesta, muchas gracias. Estamos hablando con María Adelaida Rusi del Metro de Medellín, pero escuchemos, Mauro se fue para la cicleada a preguntarle a su público que si sabía qué es movilidad sostenible, qué piensa, qué es eso, qué es movilidad sostenible. ¿Sabes qué es movilidad sostenible? Movilidad sostenible es lo que nosotros hacemos. ¿Quiénes? Los que montamos bici, sí. Los que no usamos moto, los que no usamos pues un medio de transporte que eche humo. Yo creo que la bicicleta es muy sostenible, pues para no sé. Es la movilidad sostenible. Es la movilidad sostenible. Para mí movilidad sostenible es montar en bici, ayudar al medio ambiente, no gastar gasolina, que pueda uno aportarle al medio ambiente yendo en ciclo, ¿no? Y no contaminar tanto la ciudad. Me imagino que es pues tratar de andar siempre en bicicleta con el menos motor que se pueda para no contaminar. Bueno, esas son, digamos, como algunas de las opiniones de nuestro público en la cicleada que tenemos los miércoles, que también hace parte del ecosistema de esta estrategia transmedia, y logrando precisamente escucharlos qué es la movilidad. Nos damos cuenta precisamente que falta todavía mucha cultura dentro de nuestro público, dentro de nuestra comunidad, ¿sí? También reconocer, digamos, que la movilidad se vuelve, digamos, como ese punto magistral de nuestro gobierno, de nuestras secretarías, de los concejales, pero la comunidad como tal no comprende muy bien qué pasa cuando hay una nube grande en Medellín, cuando nosotros, digamos, tenemos que trabajar un poco más de tener esa conciencia de utilizar menos el motor y caminar más y utilizar más la bicicleta. ¿Cómo se está manejando esa cultura, María, desde el metro, o sea, desde planeación? Pues más desde planeación, yo diría que desde la gerencia de comunicaciones, la dirección de comunicaciones y la gerencia social que maneja la cultura metro, ¿cierto? La cultura metro se enfoca mucho en esto que llamamos, y lo escuchamos, esto de movilidad sostenible. Tratamos de articular bajo esta cultura temas que para la gente son muy cotidianos, que pueden no darse cuenta de que estoy contaminando, de que sí estoy, pero tratar de hacérselos ver y que la gente se comporte de ciertas maneras que podamos convivir todos. Entonces, el metro, digamos que se tiene una tarea de casi 20 punta de años en cultura metro, más de lo que lleva la operación comercial del sistema, trabajando con el ciudadano en su comportamiento. Yo ahí tengo como una crítica a eso, y es que hay un tema con el metro, y es que precisamente todo el tiempo está hablando de cómo se debe comportar, ¿listo? El buen uso del medio de transporte, y ha sido criticado incluso porque en otras partes del mundo el metro es una zona de expresión completa, ¿cierto? O sea, yo sé que lo vuelven nada y seguramente mucha gente no está de acuerdo con eso, pero pues como que es de libre expresión completamente. Es un tema de comportamiento. Hablábamos en un programa anterior del tema de sensibilización versus educación. El metro lo ha hecho muy bien desde su concepción de cultura metro, cómo educar a la gente, cómo se comporta la gente. Pero más allá de lo moral o más allá del tema del comportamiento, es dentro de su promoción, y yo sé que no es su tema, es de la gerencia de comunicaciones específicamente, pero dentro de esa comunicación que da el metro, ¿cómo hacer que la gente que está en la calle se concientice de que no solamente es por el cuidado del medio ambiente, o no solamente es por comportarse bien, o no solamente es por tener pues como una posición moral, sino que también es por mejorar su calidad de vida, por ver la ciudad desde otra perspectiva? ¿Qué pensás de eso? Sí, digamos que ahí trabajamos, incluso anoto el tema de educación vial, por ejemplo, que maneja desde la Secretaría de Movilidad, donde el lenguaje tiene que empezar a cambiar para hacernos entender que es que no estamos cambiando un comportamiento por el otro, sino que es también por mí, en donde entendemos, y alguna vez escuché una frase donde decía, es que yo soy el otro del otro, ¿cierto? Donde nos comprometemos y los dos estamos haciendo cosas por el bien mutuo. Entonces, creo que el punto del lenguaje nos aporta mucho a que eso no sea una norma, sino que sea un comportamiento donde entendemos que es para el bien de todos y nos comprometemos con esto. A partir de ese bien común que tú lo estás mencionando, precisamente de generar esa cultura de buenas prácticas, de cierta manera, nos hemos preguntado, bueno, estas palabras de intermodalidad, de estos conceptos, digamos, que empiezan a llegar a la ciudad, y lo investigamos y lo analizamos, pero entonces la ciudadanía como tal no lo reconoce muy bien. Aunque lo haga. Sí, por supuesto, y lo está haciendo constantemente, pero muchas veces no lo aterrizamos muy bien. Entonces, quisiéramos un poco, María, que nos cuentes cómo es esa intermodalidad que ustedes están, digamos, estructurando, diseñando para la ciudad. Sí, digamos que, como lo mencionabas, es un tema donde la gente lo hace en su rutina. Normalmente la gente camina, después se monta al metro, después coge bici, y él no sabe qué es lo que está haciendo realmente, o no le pone nombre a lo que está haciendo. Como tú lo haces en tu carro, como llegas, yo lo hago, ajá. Y puede que hace algunos años yo ni siquiera sabía que se llamaba intermodalidad. Hoy en día, digamos, lo que debemos hacer es articularnos, ¿cierto? Trabajar de manera interinstitucional con las otras entidades para que todos esos esfuerzos, donde nosotros ponemos el pedacito de metro, el otro pone el pedacito de encicla, el otro pone el pedacito de las rutas camineras, y así nos vamos articulando, y al mismo tiempo comunicamos en el mismo lenguaje y le enseñamos al ciudadano qué es lo que estamos haciendo. Pero no es que el ciudadano entienda qué es lo que está haciendo metro, o qué es lo que está haciendo el área con encicla, o qué es lo que está haciendo la alcaldía, sino que yo lo que estoy haciendo es un viaje intermodal, independiente de cuál es el sistema que estoy utilizando. María, una pregunta petitoria, como esas. Mira, la loma, ¿cierto? Mucha gente, pues aquí, la gran mayoría de personas dicen, no, el miedo, que es lo que más coarta, pues, como la barrera más grande que hay, por la forma insolidaria en que conducimos cualquier tipo de vehículo, pero también la loma, ¿cierto? Entonces en nuestra ciudad la gente dice, no, pero es que la loma, es que Medellín es pura loma, entonces qué pereza la bicicleta, ¿cierto? Pero entonces tenemos que el metro ha diseñado sistemas para franquear esa loma, pero esos sistemas no son amigables con la bicicleta. Entonces yo no puedo montar a una cabina una bicicleta como lo hacen en Manizales, por ejemplo. Estamos hablando del Metrocable, entonces. Metrocable, sí. A eso iba cable. También. Entonces, listo, entonces Manizales lo hace, pero nosotros nos quedamos corticos, claro, y es que el flujo es bastante amplio, pues, la gente. Pero ¿será que es posible que algún día tanto tranvía como Metrocable acepten bicicletas, así sea en horas valle, pues, donde facilitemos, ¿cierto? Es mucha la gente que en la loma monta en bicicleta, pues realmente la bicicleta, desde lo saludable, pero también lo económico que resulta para muchas familias, pues más o menos un 30% de un sueldo se va en transporte, ¿cierto? Entonces, para muchas familias económicamente es una opción muy viable versus la moto u otros sistemas. Sí, como lo mencionabas, pues el metro es un sistema de transporte masivo en todas sus líneas. O sea, si te vas a las 4:30 de la mañana para la estación Santo Domingo, vas a ver una fila, sí, para la gente poder acceder al cable. Entonces, si hoy en día, si lo utilizamos como lo utilizan, por ejemplo, en Manizales, estamos quitando una cabina de 8 o 10 personas que pueden estar bajando. Entonces, digamos que las condiciones en este momento no están dadas para un tipo de proyecto como este. Si se analizan tecnológicamente cómo podría hacerse. Se analizan formas como lo están haciendo en Chile, que es sustituir una cabina, no meterla pues en la bicicleta en la cabina, sino sustituir una cabina como por una especie de soporte, como se hace en muchas partes del mundo, el soporte delantero de los buses. Entonces digamos que ahí también va la intermodalidad de la que hablábamos. El metro avanza en los estudios de cómo hacer intermodal todos sus modos, no solo el metro, donde hoy en día ya en ciertos horarios y de cierta forma ya es intermodal, sino también sus modos de tranvía, sus modos de cable, sus modos de buses, y así poder articularnos de verdad de manera integral con toda la ciudad. Se sigue estudiando la manera tecnológica, pero digamos que hoy en día la demanda no nos permite entrar en esos proyectos de manera inmediata. Ese es el tal Bicycle Lift. El Bicycle Lift es, digamos, una especie de ascensor que te lleva por las lomas, es casi como un riel donde te soportas y te lleva por las lomas. Ese se estuvo analizando con una universidad de la ciudad, sin embargo en algunas partes del mundo donde se instaló ya se está desinstalando, no resultó ser tan bueno, no resultó ser tan útil, tiene algunos problemas, está la intemperie, entonces se debe como replantear el proyecto y esperaríamos entonces ese estudio. Pero también sería como lo personalizado, es decir, muchas veces no es necesario la infraestructura, sino una inversión o un incentivo o digamos un reto grande de que la institucionalidad con el ciudadano empiecen a desarrollar, digamos, herramientas que realmente el ciudadano utilice, porque lo que tú dices es cierto, se hace una gran infraestructura y la gente no la usa, entonces perdemos ahí, digamos, ese recurso importante para la ciudad. También hemos visto que en algunas ciudades se identifica, digamos, un plato que sostiene la energía que uno tiene en el plan o en la bajada en bicicleta para utilizar en la loma, y dan subsidios, digamos, para los usuarios de bicicleta para subir la loma en las ciudades. Yo creo que también eso podría funcionar también, o sea, aquí estamos como reconociendo algunas oportunidades, algunas alternativas para la buena movilidad, para que precisamente esa parte de intermodalidad funcione de una manera estratégica y que el usuario comprenda y la use, que es lo fundamental. Sí. Dicho, de acá tiene que salir una reunión entre el Metro de Medellín y el Cycle Hack que está claro, organizando constantemente con el colectivo Ciclas, porque de ahí salen buenas ideas para todo esto que estamos hablando. Sí, digamos que el Metro de Medellín, en todo el ejercicio que hacen las mesas que acompaña con los colectivos y las diferentes entidades, trata de no solo acompañar los grandes proyectos, sino también las pequeñas intervenciones que hacen la diferencia. Incluso recientemente con el colectivo Ciclas estuvimos haciendo una pequeña intervención que hace una gran diferencia cerca de la estación suramericana, pero con esos pequeños detalles que realmente las necesidades de los ciclistas no las dan los colectivos. El que está en la calle todo el día con la bicicleta, montando, rodando, ellos son los que nos dicen, vea, aquí hay una cosita súper chiquita que hace un cambio de verdad importante. Entonces esos espacios nos permiten a nosotros conocer la necesidad de primera mano, y así no podamos hacer el gran proyecto de manera inmediata, podemos empezar a hacer pequeñas cositas que aportan a toda esta movilidad sostenible. En cuanto a los incentivos que me mencionabas, los incentivos digamos que siempre se tratan de llevar y de mirar cómo integrarlos al sistema, y tratamos y estamos esperando de un proyecto de ley que se avanza en el Senado en cuanto a incentivos a ciclistas. Este proyecto digamos que está en aprobación del segundo debate y estamos a la espera de que se define en cuanto a este proyecto de ley, y habla precisamente de incentivos a ciclistas. Genial. Vamos llegando al final del programa y quiero recordarles a todos que pueden participar con el numeral ciclistas con S en Twitter y en Instagram. Nos encuentran también como @ciclas. En Facebook estamos como Colectivo Ciclas y nuestra página web es www.ciclas.org. Yo quería cerrar con un temita, y es que hemos hablado de intermodalidad pues durante todo este programa. Contaste tu experiencia y hablamos que normalmente la gente hace intermodalidad sin que le ponga un rótulo, ¿cierto? Sin que él diga qué es eso, pero que la intermodalidad no tiene estrato, y que precisamente también lo que estamos buscando con este programa es que mucha gente se baje también del carro, de la moto y ande en cicla, ¿cierto? Que no sea solamente el que lo hace por necesidad o por la economía que hablaba Mauro ahorita, sino que también, pues eso es una de las ventajas que tiene, pero que también se baje el carro pues y se ahorrar parqueo, pues ahorrar dinero, tiempo. y se ahorrar también mal genios. Sí, lo que dices es muy cierto, pero también me gustaría mucho que María nos compartiera un poco esos retos de articulación que tienen en este momento desde el metro con las otras entidades de la ciudad, para nosotros como ciudadanos reconocer precisamente qué más va a venir en Medellín, en el área metropolitana. Sí, bueno, recientemente venimos trabajando proyectos tanto con los colectivos como con la alcaldía y el área metropolitana en temas de cicloparqueaderos y guías de acceso. ¿Qué viene más adelante? Sería proyectos netamente más enfocados a la intermodalidad, es decir, que cuando todo esto, las ciclorrutas que menciona la alcaldía o todos estos cicloparqueaderos que están en proyectos estén listos, el Metro de Medellín tenga la capacidad y la forma de atender toda esa demanda también y de ponerla de manera intermodal en el sistema. Acá se están tomando una foto, mientras se toman la foto, entonces yo voy a ir despidiendo. Esto fue Ciclistas Radio, muchas gracias María por acompañarnos, esperamos que estés por aquí de nuevo hablando de otras cosas, puede ser de tu experiencia, del metro, de lo que sea. Recuerde que este programa promueve la cultura de la bicicleta y que quiere que ustedes vean la ciudad desde otro punto de vista. Muchas gracias por la invitación. Gracias María. Okay. Por aquí nos estamos hablando. Todos los miércoles, 9:30 de la mañana en Telemedellín Radio. Hasta luego. Saca la bici. Yeah, this one goes out to all the bike lovers out there. No contamina ni usa gasolina. No contamina ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor.